¿Qué importa dar un beso en primavera si seducen del aire los olores? Si se abrazan bailando los colores en una existencial enredadera. Si los ríos desatan sus rumores y el cristal hace azul la tierra entera. ¿Qué importa dar un beso en primavera si el beso es el lenguaje de las flores? Por una sola vez, amiga mía, desconocida intrusa de mi anhelo, esta noche de gris melancolía, dame un beso fugaz que sepa a cielo, a juventud perdida y volandera. ¿Qué importa dar un beso en primavera? Por una sola vez, amiga mía, desconocida intrusa de mi anhelo, esta noche de gris melancolía, dame un beso fugaz que sepa a cielo, a juventud perdida y volandera. ¿Qué importa dar un beso en primavera?